chicos, les habla la tía Lorena y hoy vengo a contarles una historia muy especial que se llama justamente Una Cena Especial. El versículo para memorizar dice así: y habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Juan 13:1. Hoy vamos a aprender que alabamos a Jesús por mostrarnos su amor. ¿Quién te recuerda que te laves las manos antes de comer? Hace mucho tiempo, Jesús ayudó a sus amigos a lavarse antes de cenar, pero no eran sus manos por lo que él estaba preocupado. Pedro, dijo Jesús suavemente, toma a Juan contigo y vayan a la ciudad. Busquen a un hombre que lleva un cántaro con agua y pregúntenle dónde comeré la cena de Pascua esta noche. Pedro y Juan asintieron con la cabeza y se unieron a la multitud que iba hacia la ciudad. Encontraron muy pronto al hombre que Jesús había descrito. Él les mostró un gran aposento alto donde todo estaba listo: una mesa, sillas, lámparas, comida sobre la mesa. Todo estaba en su lugar. Incluso había un gran cántaro con agua, una vasija y una toalla para lavar los pies. Pero algo faltaba. Por lo general, un siervo lavaba los pies de todos antes de la cena especial, pero no había siervo. Cada uno de los ayudantes de Jesús esperaba que le lavaran los pies. Los polvorientos caminos y el clima cálido habían hecho que se cansaran. Pronto Jesús y el resto de los discípulos entraron al aposento alto. Todos se sentaron a la mesa. Pedro había decidido no decir nada en cuanto a la falta del siervo para lavarles los pies, y el resto de los amigos de Jesús no lo mencionaron tampoco. Nadie quería hacer el trabajo de un siervo. Entonces Jesús se puso de pie. Sin decir una sola palabra, se quitó su manto, se envolvió la toalla en la cintura como un mandil y puso agua en la vasija. Luego Jesús comenzó a lavar los pies de sus amigos. En silencio, fue de uno a otro. La mayoría de los discípulos estaban avergonzados y permanecieron silenciosos. Sabían que era Él el Hijo de Dios. Sabían que ellos deberían haberle lavado los pies a Él. Pero ninguno de ellos se levantó para ayudar. Cuando Jesús terminó de lavarles los pies, se sentó. ¿Entienden por qué les he lavado los pies? Les preguntó bondadosamente. Los discípulos escucharon atentamente. Yo soy vuestro maestro, dijo Jesús. Yo soy vuestro Señor. Y les estoy dando un ejemplo de cómo tratar a las demás personas. Quiero que sirvan a otros. Quiero que hagan lo que yo he hecho. Jesús les sonrió mientras ellos asentían con la cabeza. Los discípulos comprendieron. Y fue una lección que siempre recordarían. Entonces Jesús tomó algo de pan, lo partió en varios pedazos y le dio uno a cada uno de sus amigos. Tomó el jugo de uva y lo pasó a todos. Les dijo que el pan representaba su cuerpo y que el jugo de uva representaba su sangre. Tomen esto y cómanlo, les dijo. Hagan esto en memoria de mí. En este tiempo, cuando ven a las personas lavándose los pies unas a otras, comiendo el pan especial que representa su cuerpo y bebiendo el jugo de uva que representa su sangre, lo hacen para recordar la vida sin egoísmo de Jesús y su muerte en la cruz. Él quería que sus discípulos sirvieran a los demás con amor como Él lo había hecho. Y quiere que nosotros sirvamos a otros con amor también. This podcast is produced by Gracelink.net at Studio El Piso, Singapore. For more children's resources, please visit Gracelink.net.